este rompepistas para rockeros con ganas de fiesta. Bueno, amigos, creo que la música que escuchábamos en nuestra juventud es la que más recordamos o mejor recuerdo tenemos de ella. Por eso el programa de hoy lo vamos a dedicar al Chanel, o el segundo programa ya dedicado. Ya la semana anterior os puse unos cuantos temas de rock and roll de los que allí sonaban, donde hemos pasado tantos buenos momentos de nuestro ocio nocturno. Bueno, y si hay un grupo que hace lo que les da la gana, son sin duda los Flintstones. Auténticos cachondos mentales, amantes del rock and roll de los 50, del garaje de los 60 y del punk rock de los 70. O sea, la música que sonaba en el Chanel. Vamos con ellos y ese American Beat. Apretaros el pantalón que vamos a bailar. American Beat de los Flintstones. Y Dianjo Reijar de música de fondo, siempre haciendo compañía ahí al potenciómetro, aquí en Radio Cucaracha, el 107.3 de vuestro dial de la frecuencia modulada, o a través de internet en nuestra www.radiocuca.org. Bueno, son las 9 y 7 minutos. Para los que nos estáis escuchando en directo, también os podéis escuchar el programa grabado a cualquier hora que os pete. Puede ser un domingo a las 8 de la mañana a través de nuestros podcasts en archive.org o el enlace que tenéis desde el propio Radio Cuca o también desde nuestro cara libro facebook.com/elpotenciometro.com. Bueno, para el próximo mes de noviembre tendremos un buen montón de conciertos buenos aquí en nuestra región. Van a venir los Perloras, van a presentar su primer 7 pulgadas. Vendrán para el Festival de Cine los Masonics, Novedades Carmina. También tendremos a María de Medeiros, también a los Strilljackers, los Deltonos, Sidoní, los Union Snarebreakers, Jami Urrutia, M-Clan. Bueno, y más cosillas que os iré contando y os iré poniendo alguna canción de lo que más nos gusta aquí el potenciómetro. Continuamos con música, seguimos por Nueva York con la banda de la guapísima del punk, la señorita Deborah Harry, que ya, bueno, de señorita ya es toda una señora, con su banda Blondie, la canción Colgados del teléfono, otro clásico del Chanel. Para vosotros que estáis escuchando aquí el potenciómetro. Bueno, vamos allá con una de nuestras secciones, la de ¿Y tú de dónde vienes?, esa sección donde os pongo primero una canción original y luego una versión. Y bueno, hoy he seleccionado, como no, el How Love We Travel, primero la original de Richard Berry. No es muy conocido, pero bueno, ha compuesto canciones tan célebres como el Lue Lue o esta que os voy a poner. Han hecho otros grupos más famosos que él. Os voy a poner primero la canción original de Richard Berry y después os pondré la versión de los Sonics. Bueno, una de las bandas más salvajes de la historia. Banda punk de los años 60 de la costa oeste de los Estados Unidos, de un género que se llamó Northwest Punk, que mezcla el rock and roll con sonidos sucios y acelerados, digamos un poco como los abuelos de los Sex Pistols, más o menos. Sus canciones, eso, mezclaban el rock and roll con letras oscuras y provocadoras, como por ejemplo The Wiz o Trinina. Os pongo primero el Half Love Will Travel de Richard Berry y a continuación el de los Sonics, para todos vosotros aquí que sintonizáis Radio Cuca. Travel on your own. Bueno, he decidido hacer estos dos programas dedicados al Chanel Rock Bar, un bar mítico de Oviedo de rock and roll, por la gran acogida que ha tenido las redes sociales, como el Facebook, que he visto hasta tres páginas dedicadas a este bar. Una se llamaba Yo vi a los Kaisers en el Chanel, otra Yo también caí por las escaleras del Chanel, y ahora hay una nueva donde la gente sube fotos, incluso hasta hay imágenes en 3D del bar, que se titula Remember Chanel Rock Bar. Entonces, bueno, viendo la buena acogida que había y tal, y que la gente iba subiendo canciones, pues digo, pues bueno, vamos a dedicarle un par de potenciómetros a ese gran bar. Y os estoy poniendo hoy el programa todo temas que sonaban allí. Bueno, es muy difícil, claro, en solo 120 minutos poner alguna de las canciones más emblemáticas, porque allí, claro, durante años que estuvo abierto sonaron miles y miles de canciones. Pero bueno, yo he seleccionado estas, también un poco influenciado por mi gusto musical, que era, claro, totalmente parejo al que allí sonaba, está claro, pero bueno. Y seguimos, vamos con un grupo, los Choirs, una banda muy a... Bueno, es una banda así medio de folk, un poco psicodélico, un poco garaje y tal, pero también con una influencia pop ahí de las bandas de chicas de comienzos de los años 60, como las Shirelles o las Ronettes. O sea, bueno, canciones cortas, alegres y pegadizas. Es este disco Last Sight, un gran himno para cantar allí en aquel bar. Ahí va. Well, my world used to be sunny, and jokes used to be funny, but now you're gone, and everything's turned all around. Well, my world used to be warm, and then there was a storm, but now you're gone, and everything's turned upside down. And now it's cold outside, and the rain is pouring down, and the leaves are turning brown. Can you see that now it's cold outside, and it's all because of you? 'Cause there's nothing I can do to make you love me. Bueno, del Chanel se daban la mano diferentes estilos musicales, tales como la New Wave, el punk rock de Nueva York, por ejemplo, el revival garajero de los años 90, el punk rock inglés, también el revival de los años 80 del rockabilly, con los Street Cats o Robert Gordon, por ejemplo, los sonidos latinos de los años 70, con Ray Barreto y demás, el rock and roll, el rhythm and blues de los 50, el soul, blues. Al blues le dedicaban un día a la semana, decían como una especie de... donde solo ponían música blues. Bueno, y entonces voy a poner ahora, cambiar un poco de estilo, y os voy a poner a Eddie Jefferson y la canción Psychedelic Sally. Psychedelic Sally, with your painted face. Psychedelic Sally, to my saving grace. Psychedelic Sally, give your soul some time. Oh, meditate and save your mind. Psychedelic Sally, to the tainted view. Psychedelic Sally, I'm in love with you. Psychedelic Sally, what you searching for? Oh, find the key and lock the door. Wandering around from town to town, don't know how the deal goes down. Waiting for your lucky break to come. Living life from hand to hand, dancing round from man to man, for you know your feelings will be numb. Psychedelic Sally, what you wanna know? Psychedelic Sally, I love you so. Psychedelic Sally, give yourself a chance. Oh, come on here and find romance. Bueno, el Tala fue uno de los camareros del Chanel y formó parte de una banda madrileña de los años 80, para mí una de las mejores bandas que surgieron durante esos años en Madrid, en medio de aquella movida madrileña y tal. Ellos eran Los Nativos y, bueno, era una banda mítica de aquellas de las del Templo del Gato y Agapo y cosas así. Y Tala tocaba la guitarra en esta banda y, bueno, en las filas de este grupo pues hubo también miembros de Los Enemigos, de Los Mockers, de Los Pistones y, bueno, típica banda ahí que solo dura un año en activo y sacan un mini LP póstumo de solo cuatro temas, buenísimas las cuatro. Os voy a poner ese It Belongs to Me, que es una versión de Bob Dylan, con un bajo ahí muy presente, al estilo de Willie B. Handy, de Majestad de los Ilegales. Para el Tala, el Johnny Thunder asturiano. She's got everything she needs, is an artist, she don't look back. She's got everything she needs, is an artist. Back. She come to the dark after the night time, be the day to black. stars and the front of steel and things to see. But you will want to begin through a keyhole that up on your knees. She never stumbled, she got no place to fall. She never stumbled, she got no place to fall. She is nobody's child, still I can't touch her at all. Bueno, otro tema que sonó mil veces en el Chanel. Los Subculture on the Skis, con ese Soul City. Los amantes del pollo frito. Bueno, estamos recordando aquí el potenciómetro, el Chanel, los años 90, años muy productivos en lo que a bandas de rock se refiere aquí en Asturias. Por comentaros algunas de las que, si no tocaron por allí, pues iban a tomar las copas: Los Bujes, los E330, La Ruta, McCoyson, Doctor Explosion, Kie 13, Sister Morphine, Cannonballs, bueno, un montón de Cactus Jack, bueno, y un montón que me dejo ahí olvidadas. Y muchos de ellos después pasaron a tocar en bandas ya de más importantes, bandas ya de con mayor importancia y repercusión a nivel nacional. Bandas como, por ejemplo, Loquillo, De Luz, Amaral, Ilegales, Cinis, o los ya citados antes, Doctor Explosion. Vamos a continuar con más música y ahora os vamos a poner a las Hit Cohetes. Esta se la voy a dedicar a Vane. My Boyfriend's Learning Karate. Como una lechuguina recién cogida en la huerta de mi abuela. Bueno, entre las peticiones que le hacíamos a Poti, siempre estaba este Strangers in the Jungle de los New York Dolls, que cuando no la ponía, que era siempre claro, era el momento de la fuente humana, de las payasadas y coreografías estúpidas que allí se daban en aquel momento. Se montaba la gran juerga. Os pongo a las muñecas de Nueva York, los New York Dolls. Pa' Charlie, pa' Lalain, pa' Willy y pa' Iván. In the States. Baby, that's a big romance. I said it's an old town. the jungle. Alguien siempre hacía el gorila en estos momentos. Parece que el señor Johansen se quedó ahí un poco trabado. Bueno, pero continuamos aquí, son cosas del directo. Esto en diferido no nos pasa. Bueno, los New York Dolls, unos adelantados al glam rock y al punk rock y a todo. Cachondos, además. Con una estética que molaba mucho y sus canciones eran muy vacilonas. Bueno, como os comentaba, lo de Poti, que era el pinchadiscos del Chanel, el residente, vamos a decir, también pasaba por allí Rica y un montón de gente más. Bueno, la verdad que la verdadera esencia de este bar era Poti, sin duda, que a fuerza de trabajo como pinchadiscos, diseñador o responsable de una programación cultural mensual, consiguió años de grandes éxitos para un local fuera de una zona de paso. O sea que estaba escondido. Allí a Chanel solo iba si por primera vez si alguien te llevaba, porque no estaba ahí un pequeño local, ahí todo de piedra, con una entrada que era una puertina pequeña y tal. Y era nada más abrir la puerta, entrar allí, petado de gente siempre, siempre estaba hasta atrás. Desde primera hora hasta la hora de cierre. Era impresionante aquello. Bueno, continuamos y de Nueva York nos vamos para San Francisco. En una época en que en San Francisco todos eran hippies y estaban todos en la moda de la psicodelia, estos tíos hacían un Soul Flaming Groovies, que hacían un rock incendiario, que también sirvió de gran influencia, como los New York Dolls, a lo que años después sería el movimiento punk inglés, de los Clash y los Pistols y los Damned y cosas así. Os voy a poner su himno, su canción más comercial ya, de unos años posteriores, clásico del Chanel, para todos los que estáis escuchándome desde aquí a los alrededores de Oviedo a través de la radio o desde, por ejemplo, Maceda, la provincia de Orense, o Madrid o Londres a través de nuestra web. Un abrazo y un saludo para todos. Ahí van los Flaming Groovies. I'm a Plymouth dealer, a dealing man. And right now I'm giving the best deal ever on that new Plymouth Barracuda. Hey, man, the name of the Plymouth Fastback is the Barracuda. I can't pronounce Barracuda. Yeah, well, look, man, try this. Say back. Back. Ra. Ra. Coo. Coo. Da. Da. Now put it all together. Baba, ra ra, coo coo, da da. Well, it ain't Barracuda, man. But I think we got a hit record. También recuerdo sus empinadas escaleras, que junto a unas copitas era fácil resbalar. ¿Quién no cayó por las escaleras de Chanel? Te levantabas rápido como si nada hubiera pasado ahí y seguías ahí, uy, cuando te caía cacharro ahí encima, tal. De Barracudas, Summer Fun. Y también el carnaval, de recuerdos del carnaval del Chanel. Siempre estaba entre los mejores locales disfrazados de Oviedo. Recuerdo, a ver, el submarino amarillo. También un año lo disfrazaron de como una cueva de arañas. Cantina mexicana, con aquellos bigotazos. La cueva de Batman. Cavernas heladas de Goblins, con el que ganaron el primer premio. Y como no, el mismo infierno también lo disfrazaron. Bueno, después lo dejaban disfrazado ahí durante varias semanas. Ahí molaba mogollón, hacían conciertos y el bar disfrazado era cojonudo. También sonaba música de color como los Isley Brothers, que eran más hermanos que los Jackson 5, eran 6, la canción Shout, grita. You know you make me wanna shout, lift my hands up, throw my hands back in. era corriente ver a gente de medios de comunicación, productores musicales y dueños de sellos discográficos por allí. Bueno, ahora que van a ser, quedan 6 minutos para las 10 de la noche, continuamos aquí en Radio Cuca, en el Potenciómetro, en este programa dedicado al mítico bar de rock and roll de Oviedo, el Chanel Rock Bar, y continuamos con uno de los más importantes artífices de que en los años 80 los chavales peinaran tupé y vistieran chupa de cuero. El señor Robert Gordon, que junto con los Strikers, uno de los principales constantes del revival rockabilly que hubo ahí a comienzos de los años 80, acompañado por quién sino, con el señor Lynn Ray a la guitarra. Os pongo el Red Hot. My gal is red hot, your gal ain't doodle squat, yeah. My gal is red hot, your gal ain't doodle squat. Well, she ain't got money, but man, she's really got a lot. Comentaros también que el potenciómetro tiene cara libro, que es facebook.com/elpotenciómetro. Podéis uniros a la Armada y ahí os iré subiendo noticias de conciertos y enlaces a los podcasts de este programa y, bueno, noticias relacionadas con con este humilde programa de radio. Ahora os voy a poner un grupo de los que también sonaban en el Chanel, como todos los que os estoy poniendo hoy. Una banda que tuve la suerte de ver en León, en el Paper Weekend, ya hace unos cuantos años. Son los Remains. Bueno, y lo bueno, dieron un fabuloso concierto, cosa que no suele pasar mucho en estos conciertos de reunión de bandas. Esto estamos ahora en los años 60, pasamos de los 80 a los 60. Dieron un concierto cojonudo, la verdad. Aquel año también tocaron los Prisoners, aquel día recuerdo. No sé si tocaron aquel año también los Chesterfield Kings. Bueno, nada, comentaros como anécdota que fueron teloneros de los Beatles en su última gira americana. Y tras su disolución montaron con Gram Parsons los Flying Burritos Brothers. Os pongo a los Remains. Un poco de rock and roll. Para alegrar esta martes mientras cocináis. I would lose all my blues if you promised that your love was true now. And I don't know why I keep loving you the way I do now. Cause you leave me alone to cry on my own. That's why you got a heart that's made of stone, made of stone. And I don't know why I keep loving you the way I do, but I do now. I cry, you know why I would die if you left me again. The tears and the years would have all surely been in vain now. But you keep on leaving me alone to cry on my own. I swear you got a heart that's made of stone, made of stone. And I don't know why I keep loving you the way I do. You say you tell no lies. Then why do I cry? What do I get? Los Vascos. Bueno, un montón de músicos de bandas conocidas a nivel mundial se pasaron por allí a tomarse sus copillas después de sus actuaciones. Incluso hasta Enrique Iglesias pasó por allí, estuvo allí de juerga un poco. Bueno, vamos a continuar con más canciones que sonaban allí. Tengo un gran recuerdo también de la que os voy a poner a continuación. El señor Buddy Holly de la New Wave. El señorito Elvis Costello. Os voy a poner una de sus más famosas canciones después del, bueno, del mundialmente conocido Sí. La canción lleva por título Oliver's Army y es de su tercer LP Armed Forces. Con esta canción logró el número 2 en las listas de éxitos inglesas en el año 1979. Ahí va. Elvis Costello and the Attractions. Don't start the talking. I could talk all night. My mind goes sleepwalking while I'm putting the world to right. Call careers information. Have you got yourself? Para el Rubio, para Poti, para Rica, para Luisín. Amigos, esto ha sido todo por hoy en este programa dedicado al Chanel, ese bar donde allí pasamos grandes momentos, echamos muchas risas e hicimos grandes amigos. Estos dos programas dedicados al Chanel. Bueno, nos hemos dejado un montón de bandas y un montón de canciones, pero sería imposible en un programa de radio concentrar todo eso. Bueno, ahora ya para dejaros, nada más que el martes que viene ya volvemos en nuestro formato normal, con nuestras secciones. Y si queréis, estáis invitados a volver el próximo martes aquí a las 9 de la noche en la Onda Libre de Oviedo, en Radio Cuca, al Potenciómetro, a las 9 de la noche. Bueno, nada más que deciros, alegría, que queda menos para morirse, y os dejo con el himno del rock, que sonaba allí como una especie de Asturias patria querida, en un bar de chigre, de esos de mineros que cantan. Os dejo con el Rock and Roll All Night de los Kiss, rock and rollando toda la noche. Un abrazo. You say you wanna go for a spin. The party's just begun, so let me in. You drive us wild, we'll drive you crazy. Felices. Tiempos nuevos, tiempos salvajes.